Ahora sí. Muy bien. Pues hermanos, esta mañana, como les he estado anunciando durante el transcurso de estos últimos 2 o 3 días, el tema de esta mañana tiene que ver con el Pentecostés y el poder de es decir, el poder del Pentecostés en la iglesia hoy. Yo no sé si usted alguna vez ha reflexionado. Hace algunos días puse un tema en un foro en línea, en el internet, haciendo la pregunta, ¿cómo sería, cuál sería el aspecto o la forma de una iglesia hoy por hoy moviéndose en el poder del Pentecostés? Es decir, aquel poder que fue derramado por el Espíritu Santo, por Dios, ¿verdad? En el año 33 después de Cristo aproximadamente, entre el 30 y 33 después de Cristo. Y bueno, pues sabemos, hermanos, que la iglesia hoy adolece mucho de este poder. Amén. Y bueno, pues yo me hice la pregunta en este foro, ¿verdad? ¿En dónde está el poder? Unos años atrás, una conocida, cadena de negocios de hamburguesas tenía como lema, ¿en dónde está la carne? ¿Verdad? Aludiendo a que algunas empresas de su competencia pues no estaban incluyendo una carne muy, muy visible, ¿verdad? En sus hamburguesas. Entonces ellos sacaron como lema, ¿en dónde está la carne? Y yo les pregunto, ¿en dónde está el poder? Veamos, hermanos, en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Los primeros 5 versículos únicamente. Si ya lo tienen, digan amén, por favor. Estén orando por este siervo porque quiero que este mensaje salga lo más claro posible. No solo para ustedes, sino para todos los que nos hacen el favor de escucharnos por el internet. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, Pablo escribe, ¿verdad? Para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea su nombre. Padre bendito, en esta hora, Señor, que nos acercamos a tu bendita y gloriosa palabra, abre nuestra mente y nuestro corazón a la esencia misma, Señor, a la naturaleza misma del evangelio que predicamos, que es un evangelio de poder. Así lo ha establecido el apóstol Pablo. En tu misma palabra, él ha dicho, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para todo aquel que cree. Ayúdanos a discernir, Señor, el mensaje de tu Santo Espíritu para nosotros este día, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted va a algún lugar, alguna empresa, alguna institución, y quiere conocer las entrañas de aquella organización o institución o empresa, lo primero que usted tiene que hacer es descubrir en dónde está el centro de poder, ¿cierto? Y muchas instituciones no lo esconden. Tienen en la pura entrada un cuadro, ¿verdad? Un cuadro de honor, si lo quieren llamar así. Le voy a encargar un vasito de agua, sí, por favor, si son tan amables. Disculpen. Tengo muy trabajada la voz. Oren mucho, hermanos. Tienen en este cuadro, ¿verdad? es su organigrama. Y generalmente en la parte más alta está, ¿quién? Presidente, director, o como se le llame en aquella institución. Y debajo de ese director están los asociados, ¿verdad? Los del personal de confianza, y así sucesivamente hasta llegar a la planta más baja, que es la planta obrera. ¿Amén? Si usted va a algunas iglesias, hacen exactamente lo mismo. Solamente le cambian los títulos. Tienen al pastor en jefe o el pastor principal, o en inglés, senior pastor, ¿verdad? Y luego debajo de ese pastor general o principal están los pastores asociados, generalmente dedicados a áreas especializadas como pastor de jóvenes, pastor de adultos, pastor de niños, pastor de adolescentes, pastor de música, etc. Y debajo de ellos, pues todos los demás, ¿no? Todavía no me llega mi agua. Ah, ya se acabó. Bueno, pues oren más todavía. Hermanos, no hay duda que en estos lugares que les he mencionado, el centro de poder está sobre una persona. Los hermanos que han trabajado en la radio, pues probablemente ahí el gerente sea el máximo jefe, ¿verdad? Aquellos que trabajan en empresas de cosméticos, como la hermana, ¿verdad? No sé cómo se organizan, pero seguramente tendrán su jerarquía, ¿verdad? Y allá, mero arriba está la mera mera, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias o instituciones de tipo religioso, hay una jerarquía. Y hay un culto a la personalidad, ¿sí o no? Se edifica la iglesia alrededor de una persona. Y mientras que, pues, predomine esa figura dentro de la iglesia, salta a la vista que esa persona es la que lleva el mango del sartén. Si usted entra a un centro cristiano, una iglesia carismática o pentecostal, no hay duda de que, pues, el pastor es el centro del poder, así diga lo que diga, ¿verdad? Él administra la unción, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Me equivoco? Él es el que suministra o administra en pedacitos, ¿verdad? En dosis, la unción del Espíritu Santo. Y no hay duda alguna de que, pues, Él es la fuente, ¿verdad? Es la toma de agua, por decirlo así, ¿no? De donde la gente bebe. Y si tú quieres algo de parte de Dios, tienes que ir con el pastor. En otros lugares es muy notable que, pues, un grupo de varones llamados ancianos, ¿verdad? Como en el caso de los presbiterianos o los presbíteros, ¿verdad? No estoy en contra de esta forma de gobierno, al contrario, abogo por ella. Sin embargo, algunos se adjudican poderes que no les han sido conferidos por la palabra de Dios. Y empiezan a tomar decisiones sobre las vidas personales de la gente que no les corresponde. Se toman atribuciones que no les corresponden. Empiezan a tomar poder sobre las vidas de las gentes. Si no lo sabré yo, que a mí me tocó. Y algún día les platicaré mi testimonio. Si es que no lo conocen ya. En otros lugares, hermanos, pues tenemos que la denominación es la que tiene la última palabra. Tienen a sus superintendentes, tienen a sus presidentes, a sus directores de zona, etcétera, etcétera. ¿Quién era Pablo, hermanos? ¿Quién fue Pablo? A ver, ¿ustedes conocen algunos detalles de Pablo? No. Era un fariseo. ¿Qué más? Mensajero, sí, en cierta forma. Pero su trasfondo, fariseo, ¿y qué más? Judío. ¿Qué más? Ciudadano romano, tenía doble ciudadanía, era judío y romano, gracias, hija. ¿Qué más? Sabía trabajar con las manos. ¿Qué más? Exacto. Era un hombre de lo más preparado que había en los tiempos del Nuevo Testamento. Estaba muy familiarizado, muy versado en todas las filosofías humanas de aquel tiempo. Estaba muy versado en las escrituras, ¿cierto o no? Había sido preparado, educado bajo la tutela de Gamaliel, uno de los teólogos judíos más encumbrados de la época. Pablo no era ningún ignorante, era políglota, como mencionaba nuestra hermana Miriam. Conocía muchos idiomas. Podía él hablar con toda facilidad en latín, griego, hebreo, sin acento. No era ningún tonto. No era ningún muerto de hambre. No era ningún papanatas o pobre diablo, como se acostumbra decir en algunos círculos, ¿verdad? Pablo, en cuestión de su humanidad, era de lo más encumbrado que pudo haber producido la cultura de su época. ¿Podía él hablar con excelencia de palabras? Absolutamente. Tenía facilidad, él tenía una destreza de léxico que le permitía hablar con conocimiento. Claro que sí lo tenía. Hubiera sido todo un catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿verdad? O cualquier universidad del mundo, de Oxford, de Stanford, de Harvard. Conocía al dedito, ¿verdad?, la ley de Moisés. Y no solamente la ley de Moisés, sino las leyes que gobernaban al Imperio Romano, porque varias veces apeló a las leyes romanas para su defensa. Era un hombre sumamente preparado. Sin embargo, el apóstol Pablo, con toda y su cultura, su preparación, su adiestramiento, su educación, Pablo hubiera avergonzado a la mayoría de los doctores en divinidades de hoy en día. Con todo y eso, hermanos, escúcheme bien. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué significa ser testigo, hermanos? Haber tenido un encuentro personal con los hechos, ¿cierto o no? Haber sido un testigo ocular, haber tenido alguna experiencia personal que te permita dar testimonio fehaciente personal de los hechos. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, aunque bien las pude haber utilizado. Leemos entre líneas. Muy bien me pudiera haber desplayado, ¿verdad? A mis anchas, con mi léxico, con mi cultura, con mi intelecto. Hubiera podido apantallarlos a ustedes con la profundidad de mi filosofía y de mi conocimiento humano. Dice el apóstol Pablo, bien pudiera haber yo apantallado a todos ustedes con mi conocimiento. Pero Pablo no quería ser el centro de poder. Amén. Él no quería ser la fuente de origen. Él sabía perfectamente que las instituciones humanas, el hombre es el que gobierna. Y es sobre los hombros de algún hombre que pesa la responsabilidad de ser la fuente de sabiduría. Déjame decirles una cosa. Por más conocimiento o sabiduría que tenga el ser humano, sin un encuentro personal con Dios, ¡no eres nadie! Y Pablo lo sabía. Y por eso él no quería ser la fuente de origen. Él no quería ser la fuente de poder. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Qué si los estoicos? ¿Qué si los epicúreos? ¿Qué si la tradición rabínica? ¿Qué si el Talmud? ¿Qué si el Torá? O la Torá, mejor dicho. Dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está el centro de poder, hermanos. Cristo y este crucificado. Porque si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados en la cruz, aún estaríamos muertos en ellos y condenados por toda la eternidad. Pero Pablo sabía cuál era el sine qua non, el sin igual, el parteaguas, ¿cierto? Conocía cuál era el parteaguas de la fe rabínica y la fe verdadera. Y el parteaguas, hermanos, es Cristo y este crucificado. Y por ende, intuimos que también resucitado, ¿no? Porque el poder está en la resurrección de Cristo. Él ha vencido la muerte, y como Él ha vencido la muerte, nosotros que hemos creído en Él, tenemos esperanza también de ser más que vencedores sobre la muerte cuando Cristo nos resucite de entre los muertos. Dice, y estuve entre vosotros, ¿con qué? Debilidad. Es decir, Pablo se propuso hacerse pasar por desapercibido. Amén. Todo lo contrario. Todo lo contrario de la mayoría de los personajes o las personalidades de la vida religiosa de nuestros días, ¿cierto o no? Todo lo contrario. Una de las cosas que me impresionó anoche, justamente antes de dormir, estaba viendo un clip, un videoclip, donde hacen una entrevista con el pastor John MacArthur de Grace Community Church, aquí en Sun Valley, California. Y él narraba, ¿verdad?, de cómo en los primeros días del inicio de su ministerio, ahora tienen más de 10,000 miembros, me parece, con un ministerio de alcance mundial. Y él narraba de que en los primeros días había como 900 miembros en la congregación y se le acercaron unos periodistas de una fuente noticiosa de importancia, un periódico importante, ahí de Los Ángeles, y le hicieron pues algunas preguntas, pero lo que más les impresionó, y lo escribieron en el artículo después de la entrevista, Dice, conocimos a una iglesia con 900 ministros. La iglesia, la bautizaron como la iglesia de los 900 ministros. Porque todos y cada uno de los miembros estaba activamente involucrado en el ministerio. Casualmente, el hermano MacArthur tenía el ministerio de la palabra, pero no era el único. Y por supuesto que la iglesia la conforman hasta el día de hoy. Una de las claves de su éxito ha sido esa, de que todos los miembros están activamente trabajando en el ministerio. No hay duda alguna que si usted va a Grace Community Church hoy en la actualidad, usted va a encontrar una iglesia dinámica, una iglesia activa, porque el centro de poder no es John MacArthur Jr. El centro de poder es Cristo y este crucificado. Y bueno, podemos tener nuestras reservas en cuestión de doctrina o teología, pero una de las cosas que yo siempre he sostenido es esta, hermanos. Dios honra al que honra su palabra. Y en la medida que se predique la palabra tal cual, en esa misma medida Dios derrama su bendición sobre aquel siervo o sierva de Dios. Estaba viendo otro clip de Paul Washer, ¿verdad? Este famoso predicador de Estados Unidos y misionero a Sudamérica. Ha estado en las profundidades de la jungla de Sudamérica, ¿verdad? Compartiendo el evangelio con cristianos que viven prácticamente en la clandestinidad. Y él hacía este comentario, esta observación. Yo no sé qué tan de acuerdo esté usted con esta observación, pero ahí le va. Decía él que, pues, él está cansado de escuchar a personas decir, no, pues, la iglesia está igual o más hundida en el pecado que en el mundo, que los del mundo. O sea, hay tantos cristianos que se están divorciando, separando, viviendo vidas licenciosas, escandalosas, etcétera, como las hay en el mundo. Y él le revira diciendo, no es cierto, porque la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, no tiene esas características. Hay muchas que se hacen llamar iglesias, dice, pero no son otras cosas más que unos clubes sociales con edificios suntuosos y jardines bien podados, dice. Pero esa no es la iglesia. Perdón, Apocalipsis 3, verso 15. Empezando con el verso 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá y fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nótese, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, la clave, hermanos, la clave para ser una iglesia avivada, una iglesia que está moviéndose en el poder del Pentecostés, es nuestra comunión íntima con el Señor Jesucristo. Sin esa comunión íntima, transformadora radicalmente de nuestras vidas con el Señor Jesucristo, todo aquello es una cáscara, es un cascarón nada más. Pero no hay poder. ¿En dónde está el poder? Vayamos al Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, en donde el Señor por primera ocasión nos da la promesa del Espíritu Santo. Y está hablándole principalmente a los discípulos, aunque hay algunas cosas aplicables también a nosotros. Dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, obedézcanme, en otras palabras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo iba a estar el Consolador con nosotros? Para siempre. Para siempre. ¿Quién es este Consolador? El Espíritu Santo, el Paracleto, ¿verdad? El otro acompañante, igual que Jesucristo. Jesucristo habría de padecer en la cruz, habría de morir, sería sepultado, resucitado y ascendido al Padre. Pero dice el Señor Jesucristo, conviene que yo me vaya para que yo os pueda enviar al otro que es como yo, al Espíritu Santo. Él sí va a estar con ustedes hasta el final. Es decir, Dios por medio del Espíritu Santo mora en nosotros y nos acompaña hasta el fin de los tiempos. Cristo dijo muy claramente en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo no está con nosotros en persona, sino a través del Espíritu Santo, porque es el Paracleto, el que es el Consolador, igual como Cristo. ¿Sí estamos? Ahora bien, ¿qué es este Espíritu Santo? ¿O quién es, mejor dicho, este Espíritu Santo? Bueno, no vamos a ahondar en un análisis teológico de quién es el Espíritu Santo, pero déjenme decirles esto en resumen. Él es una persona. Es real. Es invisible y es sobrenatural. Es decir, Dios se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu Santo cuando hayamos tenido o entablado una relación personal con Él. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo entro a esa relación personal con Jesucristo? Primeramente, hay que creer. ¿Creer qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, aquel que Dios había prometido enviar, el ungido de Jehová, el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, aquel que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Ese es el Cristo que tú y yo debemos de abrazar y de creer para poder entrar en comunión con Dios. Amén. Segundo, debemos de arrepentirnos. Metanoeo, que quiere decir dar un giro, ¿verdad?, de 180 grados, es decir, si vamos huyendo de Dios, ahora arrepentidos vamos buscando la presencia de Dios, estamos deseando agradar a Dios. Arrepentimiento quiere decir, bíblicamente hablando, un cambio de parecer, un cambio de mente. Si antes abrazábamos el pecado, íbamos corriendo detrás del pecado, de la maldad, de la perdición del mundo, ahora es todo lo contrario, buscamos aquello que agrada a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Tercero, debemos de declarar con nuestra boca, la Biblia le llama confesión, debemos de declarar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. No que es Señor solamente, porque Jesús no necesita que nosotros le reconozcamos como Señor para que Él sea efectivamente Señor. Él ya es Señor, amén. Dice que finalmente toda lengua confesará que Jesús es Señor, unos para salvación, otros para perdición. Quienes le reconozcan hasta el final, inclusive el mismísimo diablo, va a tener que doblar sus rodillas delante de Él y declarar que Él es Señor, que quiere decir amo y dueño absoluto. Pero hoy nosotros le declaramos como Señor de nuestras almas, de nuestras vidas, para salvación. Y para el perdón de nuestros pecados, de tal suerte que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, dice en verso, si no me equivoco, verso 9 por ahí, dice, todo aquel que confesara con su boca que Jesús es Señor será salvo. Amén. Y cuarto, debemos de ser sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Dice la palabra del Señor claramente, id y hacer discípulo de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y luego en Marcos 16:15-16, id y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú haces estas cuatro cosas, crees de todo corazón, te arrepientes de todo corazón, declaras con tu boca, de todo corazón, que Jesús es tu Señor, tu amo, tu dueño, tu Dios. Y cuarto, te sumerges, eres sepultado, sepultada con Cristo en las aguas del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese orden. En esa orden, tú vas a recibir la promesa del Padre. Dice el mismo apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces nosotros tenemos en esta promesa, hermanos, de que nosotros podemos entablar una relación personal con Dios y podemos recibir la morada, el don del Espíritu Santo morando en nosotros a partir de la obediencia al Evangelio de esta manera. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder? Ya no hubo tantas aleluyas, tantos amenes. Vamos siguiendo leyendo en Juan capítulo 14. Dice verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no ha obedecido el Evangelio. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. ¿Usted conoce el Espíritu Santo? ¿No más una? ¿Dos? ¿Usted conoce el Espíritu? ¿Usted ha tenido un encuentro personal con Dios? ¿Está morando realmente el Espíritu Santo en usted? ¿En dónde está el poder? Dice en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nótese en el verso 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Nótese el plural, vendremos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, morando en nosotros en la representación del Espíritu Santo. Ojalá y Dios se lo revele algún día a usted y lo entienda. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que con su sola palabra creó todo cuanto existe, todo cuanto hay, ese Dios que dijo sea la luz y fue la luz, ese Dios que dijo hágase las lumbreras, En los cielos, las estrellas, la luna, el sol, etcétera, ese Dios que hizo del polvo de la tierra al primer ser humano, es el mismísimo Dios eterno que mora en usted ahora mismo a través del Espíritu Santo. Todo el poder que Dios tiene, todo el poder que Dios tiene, ahora mora en ti por medio de su Santo Espíritu. ¿En dónde está el poder? Vayamos en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tristes, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo aún no moraba en ellos. Porque Cristo mismo estaba con ellos y mientras que Él estuviera con ellos en carne, el Espíritu Santo no podía venir. Pero veamos qué dice más adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Por qué? Porque tendría que venir en Espíritu. La carne limita la actividad del Espíritu. Usted y yo, nuestro espíritu, nuestro propio espíritu humano, está limitado por nuestra carne, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vayámonos por partes, hermanos. ¿Quieren escuchar el mensaje? ¿O aquí le cortamos? Bueno, ¿en dónde está el poder? Si nosotros echamos un vistazo a las iglesias de Cristo, hoy en la actualidad, yo tendría que hacerme muchas preguntas, muy serias, porque si bien algunas reportan muchas conversiones y bautismos y muchas añadiduras a la iglesia, igual hay fuga masiva. Oh, sí, hay mucha falta de retención en las iglesias. Si usted se detiene a observar el transcurso de la vida de la iglesia durante el año, ¿cuántos de esos se quedan? Me sorprendería que se quedara 1 de cada 10, hermano. No hay retención. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores que intervienen sin duda. Uno de esos factores es la competencia. Hay mucha competencia. Porque hay muchos grupos que ostentan tener el poder del Espíritu Santo. Síganme con cuidado. Dicen tener el poder del Espíritu Santo, pero son sepulcros blanqueados y doblemente muertos en sus pecados. Dicen, ven y recibe la manifestación del Espíritu Santo. Y tú vas a sus reuniones, y ahí está lo clásico, ¿verdad? El pastor o el director del centro cristiano, o como se llame, ¿verdad? Como le llamen. Está el gran cajuna, ¿verdad? El gran jefe. Ahí está enfrente, ¿verdad? Suministrando el poder, la unción del Espíritu Santo, y ¡pum! Que cae para atrás y se agarran riendo y se agarran rodando, y otros hacen ruido de animales, y ¿verdad? Y otros andan en juraja, jazándara, basándara, ¿verdad? Y empiezan a hablar en jerigonza, es la palabra correcta. Dice, ¡ay! Se manifestó el Espíritu Santo. Hermanos, déjenme decirles algo muy importante. No voy a alargarme mucho en este punto, simplemente quiero enfatizar esto. Cuando una iglesia está desprovista del verdadero poder del Espíritu Santo, recurre a las fabricaciones, a las manipulaciones y a toda clase de artimaña para hacer creer a la gente que ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Hoy mucha gente cae en esa trampa, la mayoría. Entonces ahí hay fugas, ¿verdad?, de las iglesias. Y gente que está yendo masivamente a estos centros cristianos. Pero si usted sigue detenidamente el testimonio de estos centros cristianos, hermanos, las fugas son masivas. Yo puedo hablar de una, cuando menos, que ha generado mínimo 5 congregaciones nuevas aquí, y no por multiplicación, por división. Y una de las cosas que le comentaba un hermano al día de ayer, si el Espíritu Santo, que dicen tener los pentecostales, que dicen tener los apostólicos, los pentecostales unidos, y las asambleas de Dios, y las iglesias de Dios, y los centros cristianos, y todos estos grupos que todos hablan en lenguas, y todos profetizan, y todos tienen revelaciones, y todos tienen sueños, y todos se caen para atrás, ¿verdad?, la tumbadera, y empiezan a hablar supuestamente en otros idiomas y todo eso. ¿Por qué, si es el mismo Espíritu Santo que está en todos ellos, inclusive la renovación católica, ¿verdad?, el movimiento carismático en la iglesia católica, si todos están siendo dominados por el mismo Espíritu Santo, ¿por qué es que están todos enemistados? ¿Por qué es que están todos desunidos? Si eso es del Espíritu Santo, hermanos, no deberían estar divididos, deberían estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo pensar, porque Dios es un Dios de orden. Amén. ¿O acaso Cristo vino a fundar una iglesia y 100,000 denominaciones? No, dice, yo edificaré, despierte, mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En dónde está el poder? Fíjese bien lo que dice el Señor Jesucristo. Verso 25. Bueno, vayamos más atrás. Verso 16. Yo sé que se está yendo el tiempo, hermanos, pero realmente empezamos tarde. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir esto? Todavía un poco. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Una de las, hermanos, déjenme decirles una cosa, una de las evidencias más claras de una iglesia que está moviéndose en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que tiene el gozo del Señor. Sí, cantamos de dientes para afuera, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, y el gozo del Señor, mi fortaleza es, pero ¿cómo vivimos nuestras vidas? Seamos honestos, ¿en dónde está el poder? Vayamos, hermanos, a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, no es el tema ahora. Dice, pero ¿recibiréis qué? Poder. ¿En dónde está el poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hablaréis en lenguas y tendréis revelaciones y tendréis sueños y van a brincar y van a saltar y van a echar maromas en el aire y se van a rodar en el piso y van a hacer ruidos como de animales y se van a reír sin control y van a hacer el ridículo. Eso es lo que dice. ¿Cuál es el propósito o la función principal, primordial, para el cual el Señor nos envía su Espíritu Santo? Para que tengamos poder, ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, déjenme decirles algo muy importante. Escuche por favor con detenimiento. ¿Quiénes eran los primeros discípulos? Muchos de ellos fueron pescadores, ¿no es cierto? Pescadores ignorantes, pescadores, pues, ¿cómo son los pescadores en nuestro tiempo? Muy bien hablados, muy cultos, muy pulcros para hablar. ¿Pero qué pasó en su vida, hermanos? El poder de Dios se manifestó y de ser unos simples pescadores mal hablados, Dios los transformó en voceros de Él. Algunos le negaron, como en el caso de Pedro, alias Cefas o Kefas. Otros fueron recaudadores de impuestos, como Mateo. Todos, excepto Juan, le abandonaron. ¿Hello? Cuando las cosas se pusieron duras, le abandonaron. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. ¿Amén? Amén. Y recibieron poder y fueron transformados de lo que fueron a lo que Dios hizo de ellos. ¿Dónde está el poder ahora? ¿Dónde está ese poder transformador en la vida de los cristianos? ¿En la vida de las iglesias? ¿En dónde está el poder? Hermanos, por más que prediquemos, escúcheme bien, por más que enseñemos, instruyamos en la palabra de Dios y nos aboquemos al estudio de la palabra de Dios, si no hay un encuentro personal, vivo, activo, entre usted y Dios, y si no está morando el Espíritu Santo a sus anchas en usted, no hay transformación, no hay cambio alguno. Una iglesia que vive en el poder del Pentecostés es una iglesia que está llena del poder de Dios. ¿Para qué? Para ser testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Miren, hermanos, cada vez que hay un tiempo de acción de gracias, debería estar una fila aquí esperando para dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿En dónde está el poder? Hay dos cosas que impiden que el poder del Espíritu Santo opere plenamente en nosotros. ¿Cuáles son? Y con esto concluyo. Hay muchos más pasajes que tengo preparados, pero no los voy a compartir ahora, por cuestión de tiempo. Dice la Biblia dos cosas. No contristéis al Espíritu Santo. No contristéis, no hagas que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Qué es lo que puede entristecer al Espíritu Santo, hermanos? ¿El pecado en nosotros? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le gusta que contaminen su casa? ¿Que le echen la basura a su casa? ¿Que el drenaje esté entrando directamente a su casa? Nosotros hemos tenido esa experiencia literalmente en nuestra propia casa. Somos la parte más baja de una red de drenaje que hay aquí en la colonia. Y antes de que hubiera una válvula de desfogue, antes se regresaba todo el drenaje adentro de la casa, literalmente. Y las alfombras, hermanos, quedaban empapadas. Les aseguro que no era un asunto muy agradable. Es más, muchas veces teníamos que salir de la casa. Aún después de lavar la casa, teníamos que salir de la casa porque no se podía estar adentro. Ahora, espiritualmente hablando, ¿usted cree que al Espíritu Santo le agrada vivir en una casa así? Dice, no contristéis, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo es que apagamos al Espíritu Santo? Bueno, sí, el pecado, pero hay otras cosas también. La indiferencia, que pudiera ser pecado también, la apatía, la flojera espiritual, la pereza espiritual, el no estar avivando el don de Dios que hay en nosotros, eso es apagar al Espíritu Santo. Mi mayor anhelo, hermanos, y con esto concluyo, mi mayor anhelo es de que la fuente o el centro de poder de esta iglesia sea el Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo el que nos mueva a todos y cada uno de nosotros a hacer algo para el Señor. Si tú estás pensando, no, pues es que yo no sé cuál es mi don. Yo no sé cuál es mi ministerio, no sé qué es lo que debo estar haciendo para el Señor. Empieza a hacer algo. Y confía en el Señor que Él te va a ir guiando a lo que Él quiere que tú hagas. ¿Saben cómo empecé yo, hermanos? Yo empecé barriendo el templo, hermanos. ¿Hello? Yo empecé barriendo el templo, hermanos. Tenía menos de 8 años de edad. Y ya barría el templo con toda mi asma. Barría el templo. Y afuera del lugar de reunión, no estaba pavimentado tampoco. Era pura tierra y había que echar agüita, ¿verdad? Y con el rastrillo, ¿verdad? Jalar toda la basurita y todo. Hermanos, eso es lo que yo hacía. Y luego empecé a enseñar escuela dominical. Y de ahí para el real, hermanos, como dicen por allá en mi rancho, ¿verdad? De ahí para adelante, Dios empezó a guiarme al ministerio que Él tenía preparado para mí. Y de 37 años más tarde puedo decir, gloria al Señor, que no me quedé con los brazos cruzados, sino que dije, Señor, voy a servirte y lo que tú quieras hacer con mi vida, adelante. Tú haz exactamente lo mismo. Busca algo que hacer. Lo que sea. Doy gracias a Dios que le puso en el corazón a mi hermano Benjamín, ¿verdad? Ministrarnos con el trabajo físico, ¿verdad? De poner la banqueta, que ha sido una gran bendición, sin duda. Pero yo sé que el Señor va a usarlo de otras maneras también. Porque ese corazón de servicio, hermanos, Dios lo atesora y lo tiene en especial consideración. Usted haga lo mismo, sirva al Señor en lo que sea. Y el Señor va a prosperar su ministerio. Seamos una iglesia, hermanos, gobernada por el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la clave, hermanos, de la iglesia del Pentecostés? De la primera iglesia del primer siglo. La clave era que era una iglesia en donde el Espíritu Santo era el que tenía la última palabra. Tan es así que cuando murieron los apóstoles, la iglesia no murió junto con ellos, sino que siguió adelante. Y yo quisiera que algún día dejaran de decir, ay, ¿y a dónde vas? A la iglesia del hermano Felipe. A la iglesia del hermano Felipe. ¿Y dónde queda la iglesia del hermano? No hay tal, hermano. Yo no he fundado ninguna iglesia, hermano. Usted no está yendo a la iglesia de ningún hombre. O somos o no somos la iglesia del Señor Jesucristo. Allá dice iglesia de Cristo, ¿seremos? Depende de usted, hermanos. Depende de usted. Y yo doy gracias a Dios porque muchos de ustedes ya han recibido el llamado y ya están activados. Pero debemos estar siempre, hermanos, constantes, constantes, constantes, constantes, sirviendo al Señor.